para mí fue muy dudoso. Taiwán fue en procura de la pelota, Montaño corría en procura de la misma. No me llamó la atención para que existiera un penal de esa emergencia. Luego Semino seguramente va a ocuparse de esto y debe ser con su respectiva opinión, pero vamos a aprovechar ya que se encuentra acá al lado nuestro. Para mí fue excesivamente dudosa y además el juez estaba en el medio de la cancha. No podía ver la incidencia como correspondía para poder dar penal. Muy bien, Semino. Me alegro que usted coincida en la opinión que había vertido anteriormente quien les habla.